Yo, el redimido Javi Pichi. Esto es Contra Viento y Marea. Yo, aunque me llamen loco, fanático bobo, no dejo este camino ni por todo el oro del globo. No volveré a caer en la bocota del lobo y terminar como en los cerdos comiendo el garrobo. No, mírame, estúdiame, siente el pulso, el motor de esta barca sigue en su curso. Pase lo que pase, ya no viviré confuso. Mi salvación yo no la gané en un concurso. Aunque se acabe el arroz y la carne de pollo, aunque las emisoras me nieguen su apoyo, aunque los mentirosos me hagan un rollo, soy manso pero no menso y no vuelvo pa'l hoyo. Me tiran cacarita pa' que resbale, pero yo conozco su artimaña, ¿de qué le vale? El enemigo quiere que de aquí yo me embale, pero este redimido se metió y no se sale. Yo voy a cumplir con mi tarea, yo me voy por encima del que pichea, yo no voy a perder esta pelea, seguiré luchando contra viento y marea. Yo voy a cumplir con mi tarea, yo me voy por encima del que pichea, yo no voy a perder esta pelea, seguiré luchando contra viento y marea. Veré derrotado, equivocado, acabado, que nadie aspire, soy y seré el redimido hasta que se respire. Yo no soy de los que llegan buscando a que le admiren, que vienen y al momento de la prueba se despiden. Hay muchos que quieren sacarme a punta de zapato, parece que se olvidan que sirvo un dios de pacto. Ellos creen que me cortaron las alas, sigo intacto y me remonto como el águila y vuelo más alto. Te crees indispensable y te guiñas de atrabanco, me cierras la puerta, no importa, yo no me estanco. En el mundo espiritual te estás tirando de un barranco y en el juicio vas a dar más cuenta que un banco. Sé santo si quieres subir a otro nivel, aquí no hay truqueteo, solamente hay que ser fiel. Dile no a tu propio yo como José y Daniel, si quieres ver la tierra donde fluye leche y miel. Javi Pichi, el redimido, el Cristoteca. Yo voy a cumplir con mi tarea, yo me voy por encima del que pichea, yo no voy a perder esta pelea, seguiré luchando contra viento y marea. Yo voy a cumplir con mi tarea, yo me voy por encima del que pichea, yo no voy a perder esta pelea, seguiré luchando contra viento y marea. Yo. Bueno, muchachos, Javi Pichi. Para tener 4 producciones hay que luchar contra viento y marea. Pero tranquilo, muchachos, que no estamos solos. Hay otro más grande que lleva el timón de esta barca. El redimido. Esperen muy pronto. El equipo invencible. 777.